que era. Estábamos en un riachuelo y un niño de repente se cayó al agua y volcó y se hizo daño y se mojó. Pues una vez que fuimos al pantano todos juntos, David y yo nos metimos en una arena movediza y casi nos quedamos allí, agarrándonos el uno al otro. ¿Con palos o cómo? No, agarrándonos. Un día que fui al río con una amiga y nos pusimos a hacer bolas de barro con agua y nos fuimos, la tiramos a la cara, o sea, empezó a sonar una alarma y nos escondimos. Pues estaba con Carmen y con su hermano un día limpiando la piscina y nos dijo que nos daba 5 euros si nos tirábamos al agua. Y estaba verde. Y nos tiramos al agua verde. Estábamos en la piscina y mi hermano me dijo que si nos tirábamos nos daba 5 euros. La piscina estaba atascada, llena de naranja y rana y sapillos por ahí. Y le dije que encendiera la manguera porque en cuanto me saliera me iba a duchar y nos tiramos de cabeza a la piscina. Verdad. Silencio. Una vez que fuimos de excursión al barranco de Luna, del colegio, y yo me acuerdo que era muy chiquitilla y me tuvieron que sacar. Una vez en el pantano que estuvimos y encontramos una tortuga y yo me acuerdo que yo la estaba cuidando, pero se nos escapó. Pues había un día que hacía muchísimo frío y a mi amigo se nos ocurrió bajar al pantano y a un amigo le dijimos que le íbamos a dar 5 euros si iba al pantano y si se bajaba al río con la bici. Entonces cruzó el río con la bici, se cayó y se mojó entero. Y salimos corriendo de broma, pero al final no pasó nada. Se mojó y ya está. Estábamos un día la Helen, Paula y yo ¿Dónde era? En el pantano. En el pantano íbamos en una barca y entonces se nos borró. Y entonces se nos borró la barca y no podíamos salir de debajo de la barca. Y el tío metiéndonos miedo de que había un cocodrilo debajo del agua. Es verdad. Y al final salimos. No sé cómo salimos. Aquí. Estábamos jugando al fútbol en una calle y le dimos a una puerta, salió un hombre, cogió una manguera y nos empezó a echar agua por darle un balonazo solo a su puerta. Una vez que estaba en el pantano con todo el colegio, me fui con la canoa, con no me acuerdo quién era, y estábamos remando, nos fuimos hasta la otra punta y se nos volcó la canoa. Estábamos un día que fuimos a una excursión al pantano y teníamos que hacer grupos para ir en un barco como con pedales, hidropedales. Y íbamos Hugo, David, Yamil, que es otro niño, y yo. Y nos podíamos tirar al agua. Entonces, Yamil se tiró al agua y nosotros nos pusimos pedales y lo dejamos en el pantano. Y se quedó parado en mitad del pantano. Y cuando nos acercamos a pared, dimos la vuelta y seguimos detrás. Y se tiró detrás nuestra media hora. Cuando mi hermano era pequeño, mi tito le encantaba hacerle bromas, ¿no? Entonces, él lo cogía de las piernas, mi tito cogía de las piernas a mi hermano y lo revolcaba en el agua del río. Tío José Luis.